Estimados amigos oyentes de opinión, estamos retornando con el doctor Guillermo Laz para tratar los temas vinculados a la homosexualidad. Doctor Ríos, ¿usted tiene alguna pregunta? Sí, doctor, le agradezco. Doctor, en el habla cotidiana no se puede escuchar que la libertad para expresar la homosexualidad en estas épocas modernas es mayor que en tiempos pasados. La pregunta salta a la vista. ¿La homosexualidad se ha agudizado en esa época o la represión es menor actualmente? Yo creo que es lo segundo. La homosexualidad está presente en las poblaciones, diríamos, a unas tasas establecidas en aproximadamente menos de un 5%. Pero si somos un poco más amplios en el criterio, podríamos emplear, por ejemplo, los que algunos sexólogos de la década de los 60 comentaban, que el rasgo homosexual está presente en toda la población, ¿no? Y en solamente un 15% de personas podríamos decir que son exclusivamente heterosexuales. El resto de la población tiene 15%. ¿Tampoco, doctor? Sí. Y el resto de la población tendría, ¿no?, más bien algunos rasgos menores, ¿no? Y un 15% sería exclusivamente homosexuales, ¿no? O sea, hay toda una amplia gama de este tipo de conductas. Lo que existe actualmente sí es una mayor tolerancia de la conducta homosexual, que se ha visto pues en las revoluciones culturales de los años 60 con la revolución sexual de esos años, ¿no? Doctor, cromosómicamente, ¿alguna evidencia de una existencia de un gen o protoncogen en homosexualidad? Bueno, en los años 90, a fines de los 90, se habló de un gen gay, pero eso aún está en estudio. Hay algunos estudios en monocigotos, ¿no?, y en disigóticos, que es un estudio interesantísimo para poder observar si es que hay una importancia genética, ¿no?, de esta característica fenotípica que es la homosexualidad. Y se ha visto que en gemelos monocigóticos, es decir, aquellos que comparten la misma representación genética, esta característica se encuentra presente hasta en más de un 40%, entre un 40 a 50%. Si un miembro de este grupo gemelar es homosexual, el otro también lo será, lo cual define algo. Hay indudablemente algunos aspectos genéticos, pero hay algunos que no lo son, ambientales, pero que todavía no se conocen con exactitud cuáles pueden ser. Doctor, ¿y qué debe hacer la familia? A ver, ¿observa en su niño rasgos o manifestaciones muy vinculadas, por ejemplo, a las actividades femeninas? No sabemos cuáles son realmente lo femenino y lo masculino, porque también eso puede generar una indefinición total. Pero ¿qué hace la familia cuando observa ya manifestaciones evidentes de homosexuales que me imagino se manifiestan a muy temprana edad? ¿Qué debe hacer la familia? Bueno, ¿facilitarles la salida del closet, como usted decía, o hay que...? El problema es serio realmente. En primer término, las manifestaciones que puede tener un niño, inicialmente hablábamos hace un momento de esta no conformidad con el género, ¿no? Solamente en un 60% de estos niños que tienen esta no conformidad en el género podrían después desarrollar homosexualidad. Y se ha visto inclusive que niños que no tienen esta conducta de no conformidad también podrían ser homosexuales. Entonces, eso no nos permite, este marcador biológico no nos permite establecer algunas pautas para poder sugerir o recomendar algo a los padres. Indudablemente, en algún momento de nuestro desarrollo cultural vamos a tener que ser un poco más tolerantes con respecto a esto. Sé que resulta muy difícil escuchar esto que estoy diciendo, ¿no? Pero tolerar que nuestros hijos sean homosexuales probablemente tenga que ser una labor de nuestro futuro cultural, que actualmente no está en el horizonte. Estas actividades sexuales forzadas o violentas que se han generado y han sido denunciadas, por ejemplo, en el caso de la iglesia, del que usted está muy informado, estos niños que son agredidos por algunos sacerdotes y que ha sido publicado, ¿no?, y ventilado, incluso teníamos, me parece, un sacerdote aquí en la zona de Arequipa, me parece, realizando actividades de culto y que tenía una denuncia previa, ¿no?, en su país. Estos niños, obviamente, son forzados a realizar una actividad homosexual. ¿Y qué pasa con estos niños que son forzados? O sea, ¿se manifiestan permanentemente su práctica homosexual o son personas que de alguna manera van rehabilitándose o se quedan con esa opción? Ya. habían algunas teorías traumáticas de la homosexualidad, fomentadas principalmente por el psicoanálisis. Estas han demostrado ser falsas. Es decir, un niño traumatizado contra su voluntad sexualmente de un punto de vista homosexual no necesariamente va a desarrollar una conducta homosexual. No es una condición causa-efecto. ¿Eh? Algunos sí, algunos podrán desarrollarlo, pero para esto se requeriría un previo desarrollo o una previa predisposición biológica para esto, ¿no? Pero no necesariamente estos niños abusados van a ser homosexuales. Podrían sí más bien repetir un ciclo de victimización, es decir, victimizar a otras personas, ¿no? Pero ser homosexuales no necesariamente. Doctor, quería hacer una pregunta. El tema de la homosexualidad en la tercera edad es un tema poco evaluado, muy pocas veces comentado, pero como médico yo he podido evidenciar este tema. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Bueno, yo creo que no hay ninguna distinción entre un homosexual anciano que en uno joven. La conducta es la misma, ¿no? Probablemente no haya sido descubierta o no haya sido manifiesta por este individuo, ¿no? Así que haya alguna característica que lo diferencie, ¿no? O que la ancianidad haga que alguien sea propenso a la homosexualidad, no, eso no existiría. Y dentro de los criterios quizá anacrónicos y antiguos, se pensaba, no sé si hasta ahora se sustente, que el donjuanismo, ¿no?, era una cierta manifestación oculta del homosexualismo. ¿Esta teoría tiene aún validez? No tiene ninguna validez. No tiene una validez. ¿No? Absoluto. Doctor, o sea, el donjuanismo absolutamente tiene que ver nada con la homosexualidad, doctor Ríos, así que usted no debe estar preocupado del tema. Es una broma, entiendo yo, ¿no? Amigos oyentes. Doctor, una consulta, doctor. En cuanto, ¿y cuál es el enfoque que le dan ustedes cuando viene un familiar con una persona que tiene estas manifestaciones? ¿Qué es lo que hacen ustedes como psiquiatras? Bueno, lo principal es informar, ¿no? La falta de información es lo que da lugar al prejuicio. Estas personas vienen preocupados primeramente porque su hijo es homosexual y segundo porque quieren una cura, ¿no? La información que tenemos que darle primeramente es que el problema que está trayendo el hijo, o la hija en este caso, no es una enfermedad, o que así no lo estamos considerando. Y luego de esto hay toda una serie de pasos que suponen primeramente el reconocimiento de lo que significa la homosexualidad como tal, las limitaciones que pueden tener las personas homosexuales cuando son censuradas, ¿no?, y disminuir los prejuicios que ellos tienen, porque muchas personas, inclusive los que están saliendo del closet, creen que salir del closet significa manifestar conductas homosexuales demasiado llamativas, ¿no? Ese es un prejuicio con el cual hemos visto con mucha frecuencia en estos pacientes que acuden a la consulta. Entonces, lo fundamental acá para responder su pregunta, doctor Charapaki, es información a la familia acerca de lo que significa este evento, que no es una enfermedad. Y la forma como se va manifestando en muchos programas de televisión, promoviendo, entre comillas, o presentando la homosexualidad como un atributo y muchas veces como un cachondeo, como una cuestión jocosa, ¿contribuye en algo a masificar, a manifestarse mucho más el tema de la homosexualidad? Hay mucho más gente que se anima, obviamente, ante todas las evidencias públicas, a abiertamente presentarse como homosexual, ¿o qué está pasando en la sociedad peruana? Más bien yo creo que es todo lo contrario, porque es una forma de censura encubierta de la conducta homosexual. Mucha gente teme justamente manifestar que tiene esta orientación debido a que teme la burla que pueda tener por parte de los demás. Qué interesante. Doctor, mire, nosotros estamos en la parte final del programa. Nos agradaría con cierta frecuencia contar con usted, ¿no? ¿Tiene usted alguna pregunta, doctor Ríos, para el doctor? Bueno, sí, doctor, para terminar una pregunta. ¿Y el tema de la bisexualidad también se encuentra en auge o en menor represión que el tema de la homosexualidad, o son diferentes? La bisexualidad se manifiesta en nuestra sociedad aproximadamente en 1 o 2% de la población global, ¿ya? Que se manifieste, indudablemente. Y muchos de los homosexuales supuestamente encubiertos tienen estas conductas bisexuales, ¿no? Aquellos que no quieren reconocer esta situación. Y hay mucha gente, por ejemplo, que tiene conductas que antes supuestamente se denominaba conducta homosexual activa, que no reconocen como conducta homosexual en sí misma. Entonces, ellos son bisexuales, ¿no? Aunque manifiestamente se expresan como que no lo son, ¿no? Bueno, doctor Guillermo Laz, hemos contado con la participación suya. Algunas palabras finales, y siempre a disposición y abierto el programa Opinión para que usted pueda dar siempre información desde la perspectiva de un psiquiatra tan reconocido como usted sobre muchos temas, ¿no?, que son muy importantes, interesantes, que tienen que ver bastante con el comportamiento, con la conducta, con las emociones de las personas, ¿verdad? Como no, doctor Yerapaki, le agradezco mucho esta invitación y encantado de poder estar presente en cualquier otra ocasión que nos invite. Ok. Hemos tenido la presencia del doctor Guillermo Laz. Será hasta la próxima secuencia. Gracias.